lado. Ya son las 2 y ¿dónde estás? Aquí con los panas, baby. Me cansé de esperar. ¿Qué fue lo que pasó? No ha pasado nada. ¿Qué otra vez usted me falló? No diga eso. Siempre una excusa. No me hablas claro. Llegas de noche y te siento raro. Ya no hay un beso ni una caricia. Amor sincero te desperdicias. ¿Para qué luchar y seguir detrás de ti? Ya no hay un beso ni una caricia. Amor sincero te desperdicias. ¿Para qué luchar y seguir detrás de ti? Por eso lo que dicen no me asombra. Ha llegado a celarme hasta de mi propia sombra. Por eso yo me largo a janguear todos los weekendes, a disfrutar mi vida aunque egoísta suene. Adiós. Llevo siempre mira los asientos de mi coche. Revisas mi celular cuando me acuesto en la noche. Si quieres irte tú, vete con tu desconfianza. Ya no aguanto tu actitud ni tu mala crianza. No hay ni un beso ni una caricia. Mi amor sincero te desperdicias. ¿Para qué luchar y seguir detrás de ti? Ya no hay ni un beso ni una caricia. Mi amor sincero te desperdicias. ¿Para qué luchar y seguir detrás de ti? Segura, si sabes que eres hermosa y para mí tú eres la dura. Te saco a comer y para el cine todos los domingos. Te compré una pulsera y unos aretes bien lindos. Te recuerdo que te amo para que tú estés consciente. Pero por más que yo hago ya nada te es suficiente. Me peleas cuando en mi camisa encuentras maquillaje. Me celas de mujeres más, sal de ese viaje. Y ya no quiero más peleas. No te compliques más. Si sabes que te peleas, no te compliques más. Si sabes que te amo, ya son las 2 y ¿dónde estás? Aquí con los panas, baby. Me cansé de esperar. ¿Qué fue lo que pasó? No ha pasado nada. ¿Qué otra vez usted me falló? No diga eso. Siempre una excusa. No me hablas claro. Llegas de noche y te siento. ¿Para qué luchar y seguir detrás de ti? Ya no hay ni un beso ni una caricia. Amor sincero te desperdicias. ¿Para qué luchar y seguir detrás de ti? Quizá nuestra relación no sea la más perfecta. Quizá yo no tenga el tiempo del mundo para dedicártelo. Solo sé una cosa, y es que te amo. Un beso. Imperio nace, Farruko.